estamos con María Lilia Delgado, cacica de la comunidad indio Colalau, quien nos va a contar qué es lo que está sucediendo actualmente en su comunidad, en la base Riarte, y qué es lo que sucedió hoy a la mañana, porque se reunió en la Defensoría del Pueblo en conjunto con otros caciques. Buen día, estamos acá con esta problemática que tenemos en la base Riarte, que se ha agudizado a raíz de que vienen haciendo los desalojos más continuos. La semana dentro de un marco de negociación, la semana anterior, desalojaron a un comunero más nuestro, que es un comunero de 90 años aproximadamente. Hasta el día de hoy no sabemos el paradero de él, es el señor Apaza Elías, y fueron sacados no por una orden de desalojo, sacado por la fuerza, por este terrateniente, Freddy Moreno Núñez Vela, y hasta el momento no sabemos el paradero de él. En el marco de la reunión de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, el día sábado, en el Valle de Tafí, estuvimos reunidos con el presidente del INAI, que es el doctor Fernández, y él manifestó ahí la colaboración para Indio Colalao a raíz de esta problemática, y en el marco de esa reunión tuvimos esta propuesta de reunirnos hoy en la Defensoría del Pueblo para programar una serie de reuniones con las partes que intervienen en esta problemática, ¿no? Entre eso el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. Vamos a tener una reunión con la ministra esta tarde para enmarcar toda la situación de la escuelita, del cierre de la escuela que tenemos dentro del predio. Es necesaria la apertura de la escuela porque tenemos más de 50 alumnos potenciales para el ingreso a la escuela, que son propios de la comunidad estos niños. Y es un expediente que vino solicitándose desde el año 2001 a 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11. Reiteró el expediente, se hizo pronto despacho y aún así no hemos tenido una respuesta del Ministerio de Educación. Hoy se ha agudizado la situación en el sentido este por el desalojo de esta persona, sin digamos la orden de desalojo emanada de la justicia, y estamos posicionados dentro de la base Riarte ejerciendo la posesión de comunitaria, ¿no? Bien, ¿cuáles son las otras fuerzas de medida que están tomando ahí en base Riarte? Bueno, paralelo a esto hay una medida espiritual, que es la que lleva la cacique en persona, que es estar en ayuno, ¿no? Hasta que esta situación se supere y llegue a un marco de negociación en donde podamos, todas las partes, estar felices, digamos, de llegar a una puerta. Bien. Lilia, y para ampliar, vos nombraste recién que en uno de los reclamos es la reapertura de la escuela. ¿Cuáles son los otros reclamos que vienen haciendo? Bueno, el otro reclamo es el cese del hostigamiento que hace el señor Freddy Núñez Vela a mi comunidad, porque él va con policías pagados por su propio bolsillo a hostigar a mi gente, los tiene permanentemente hostigando. Él es una persona que vive en la provincia de Salta, es de nacionalidad boliviana, no reside en el lugar. Y el otro pedido es la reapertura del camino vecinal que está cerrado. Botón con Carlos. Bueno, gracias, Lilia. De nada, muchas gracias a ustedes.